seguro que está todo bien. Pero estoy escuchando un ruidito en la línea. Por eso estoy seguro que está compañía. Está compañía. Porque hay un ruido en la línea. Está compañía. Porque le tiembla la voz. Está compañía. Porque hay un ruido en la línea. Está compañía. Ahora me voy para allá. Porque hay un ruido en la línea. Está compañía.